Vamos con cuestiones de actualidad local. Vamos a arrancar en esta jornada hablándoles de unas ayudas que van a llegar a través de la Junta de Andalucía. Hablamos en futuro porque es cierto que la última vez que nos referíamos al respecto de estas ayudas de 1.000 euros para pymes, sobre todo centradas en los sectores del comercio, la artesanía, hostelería y agencias de viaje, decimos que hace un mes aproximadamente hablamos de que esa publicación en el BOJA, que iba a suponer el pistoletazo de salida al plazo de solicitudes, pues estaba al caer. Pero lo cierto es que a día de hoy, 18 de febrero, todavía no es así. Además, hay una serie de novedades en cuanto a la cuantía económica que podría suponer para los beneficiarios. Novedades que se han anunciado por parte de responsables del gobierno andaluz en las últimas horas y, por tanto, muchas preguntas que nos llegan por parte de autónomos, de pequeñas empresas relacionadas con estos sectores al respecto, como decimos, de esta subvención. Así que, como siempre, en este sentido, vamos a agradecer la explicación, toda la información que nos ofrecen desde el CADE de Ubrique, el Centro Andaluz de Emprendimiento de nuestra localidad, y en concreto, como siempre, Javier Vidal. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Ya decimos que hablábamos hace cuestión de un mes sobre estas ayudas. Desde entonces, pues muchas preguntas por si, en primer lugar, se habían llegado a publicar por parte del BOJA, crucial porque decíamos que al final iba a ser en régimen de concurrencia no competitiva, así que las primeras que vayan llegando son las que, si cumplen los requisitos, se van a ir aprobando. Y claro, todo el mundo está atento a la fecha que todavía no ha llegado, y además ha habido novedades en las últimas horas, ya decimos, sobre la cuantía que parece que podría pasar de 1.000 a 3.000 euros, ¿no? Exactamente. Bueno, estuvimos hablando hace un tiempo, porque esto salió el decreto ley de 1 de 2021, es decir, el primer decreto ley que hizo la Junta de Andalucía este año fue precisamente para salvar o para socorrer un poco al comercio, la hostelería, las agencias de viaje y la artesanía, la que estén inscritos en el registro de artesanos. Esta orden salió y estábamos todos pendientes de que saliera pues la convocatoria concreta. Esta orden, por repasarlo, por ver lo que tenemos hasta ahora, sí, por sí, lo menos en BOJA, y las expectativas que ha abierto las últimas declaraciones de los responsables políticos en esta materia. Lo que tenemos hasta ahora, que es el decreto el primero del 2021, es una ayuda de 1.000 euros a los sectores del pequeño comercio, la hostelería, los artesanos que estén inscritos en el registro de artesanos y la agencia de viaje. Es una ayuda de 1.000 euros que es incompatible, muy importante, incompatible, o por lo menos en la orden, es incompatible con haber percibido la ayuda de los 1.000 euros anteriores, la que salió en noviembre, y es incompatible con aquellas empresas que estén cobrando la prestación extraordinaria por cese de actividad. Además, para cobrar esta ayuda, te exigían una caída de ingresos del 20% en el 2020 respecto al 2019. Para eso había que presentar el modelo 303. Entonces, eso es lo que teníamos hasta ahora. Es decir, esa orden, ese decreto que salió, creo que fue el 12 de enero del 2021, y estábamos pendientes de la convocatoria, que de hecho lo hemos tenido la oportunidad de comentarlo en otra ocasión por la radio. ¿Qué pasa? Que supongo que al hilo de, bueno, que la pandemia parece que se va alargando, que ha habido confinamientos perimetrales, que ha habido toque de queda, que ha habido cierres porque los municipios, Ubrique en ese sentido está bastante bien, pero hay otros municipios muy cercanos que están en la fase 4.2, en la fase 4.1, y cierran los comercios y la hostelería, han tenido un comercio y la hostelería cerrado mucho tiempo. Entonces supongo pero es evidentemente una apreciación puramente personal, que a raíz de eso, pues la Junta está un poco pensando aumentar, en virtud de las últimas declaraciones de los responsables políticos, que estamos pensando aumentar esa ayuda. ¿En cuánto? Pues parece ser que en 3.000 euros. Lo que no sabemos es si esa nueva orden o esa convocatoria que va a modificar la orden en principio que se hizo en el 12 de enero, pues va a modificar las incompatibilidades. Porque la verdad que el tema de las incompatibilidades, pues deja mucha gente, porque claro, mucha gente solicitó la ayuda de los 1.000 euros en noviembre, ya en esta ayuda no la podría solicitar. Si ahora con esta nueva noticia o esta nueva anuncio, pues es compatible, pues estupendo. Pero en principio, lo que, ya te digo, vamos a ceñirnos a lo que tenemos, y lo que tenemos es el decreto ley que salió el 12 de enero del, creo que fue el 12 de enero del 2021, y pendiente de la convocatoria, y pendiente de lo que diga la convocatoria. Ya el resto, si nos salimos de ahí, todo serían meras especulaciones, porque además, hablando, ¿no?, de esa cuantía de aquellos que recibieran los 1.000 euros en noviembre, sería incluso injusto, ¿no?, que entonces fueran 1.000 euros y ahora ya puedan ser 3.000, con lo que deberían tener una opción aparte de nuevo, ¿no?, de poder cobrarla. Pero bueno, como no conocemos esos detalles, habrá que esperar, y lo que sabemos por ahora, insistimos, sobre todo para las dudas generadas, porque todavía no hay nada al respecto nuevo, bueno, pues ahí está ese anuncio que se hacía, los datos de ese decreto ley, y bueno, pues la convocatoria en el BOJA, que todavía no se ha publicado. Cuando se publique, pues veremos, por tanto, todos los detalles al respecto, si efectivamente, ¿no?, se pasa a 3.000 euros y en qué forma, ¿no?, porque no se sabe si automáticamente será una ayuda de 3.000 euros o habrá diferentes graduaciones dependiendo de requisitos. Lo cierto es que esta cuestión del aumento a los 3.000 euros es un anuncio que se ha hecho por parte del gobierno andaluz, del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, se hacía días atrás, pero que no se conoce nada más. Así que la recomendación, Javier, para todas las personas interesadas que nos estén escuchando, que sigan muy atentos, ¿no?, sobre todo para la publicación definitiva de esta convocatoria, porque a partir de ahí, y eso sí que no ha variado, las primeras solicitudes que lleguen, en principio, habrá que verlo, pero en principio se comentaba que iba a ser a través de concurrencia no competitiva, y por tanto, a medida que vayan llegando, los primeros pues irán quedándose con esas subvenciones hasta el tope de lo presupuestado. Exactamente, cuando salió la orden, hace el decreto en enero de 2021, lo comentamos por la radio, el tema de lo de que era concurrencia no competitiva. Al ser concurrencia no competitiva, pues en definitiva, pues por orden de entrada. Entonces, había que estar muy pendiente. De hecho, lo esperábamos, la publicación de la convocatoria, precisamente para esta semana. Con esta vuelta de tuerca que le ha dado un poco el gobierno andaluz, que ha anunciado un poco el gobierno andaluz, pues que bueno, una vuelta de tuerca en definitiva para mejor, en el sentido de que antes eran 1.000 euros y ahora pues van a ser 3.000 euros. Con esta un poco cambio, supongo que se retrasará la convocatoria, pero en cualquier caso estamos pendientes aquí en el CADE para que en cuanto salga la ayuda, pues ponernos a disposición de todos los usuarios del CADE de Ubrique y, por supuesto, cualquier ubriqueño, para tramitar dicha ayuda. Y con lo que tú dices, un poco, pues tramitarlo cuanto antes posible, porque es por concurrencia no competitiva y va por orden exclusivo, por riguroso orden de entrada. Se apuntaba en ese sentido, ¿no?, que los 46,1 millones de euros previstos, pues lo que se haría es que se multiplicarían por 3 para esa hipotética ayuda de hasta 3.000 euros. Pero, insistimos, esto habrá que verlo todo al detalle una vez que se convoquen, se publiquen en el BOJA. Y lo que sí que, bueno, estamos seguros, ¿no?, aparte desde el CADE nos van a informar en el momento en el que se han publicado. Nosotros por nuestra parte vamos a estar muy atentos, pero por si acaso el CADE, como siempre, nos informará al respecto y nosotros lo trasladaremos para que nadie, desde luego, se quede sin conocer la última hora al respecto y que tenga las máximas posibilidades de presentar esas solicitudes. Y perdona, sí, sí. Juan Carlos, los artesanos, cuando lo digo porque por la expectativa que puede crear en Ubrique, por lo menos el decreto que salió en el 12 de enero del 2021 exigía que estuvieran inscritos en el registro de artesanos. Es decir, no todas las fábricas de marroquinería, porque hay muchísima gente que está dado de alta como fabricación de artículos de marroquinería y viaje, pero no llevan un taller artesano en sí, sino que llevan solamente una parte de la producción. Para inscribirse en el registro de artesanía es necesario tener un taller artesano donde se haga todo el proceso. Digo por el tema de aclararlo un poco, por lo menos eso es lo que decía el decreto, para que estemos pendientes y para que nos atengamos a la verdad y un poco a lo que está escrito. Sí, ¿vale? Más no crear falsas expectativas, que se tenga claro. Por cierto, para aquellos que no estén inscritos en ese registro de artesanos, ¿eso es un trámite rápido o sería ya complicado el que no esté inscrito ya optar a estas ayudas? No sabemos si eso será con una instrucción que salga después o en la misma convocatoria lo pondrá. Pero inscribirse en el registro de artesanos es un trámite muy fácil, es simplemente hacerle fotos al taller a tu taller artesano y pasarse por el CADE, que mandamos pues el alta en Hacienda, mandamos una pequeña memoria que la redactamos nosotros junto con el usuario y lo mandamos. Y un poco es porque la Junta de Andalucía pues conozca o tenga una visión de conjunto y una visión acertada de todos los talleres artesanos que hay a lo largo de todas las provincias andaluzas. Entonces, a la hora de convocar una orden, es lógico que pidan como requisito fundamental pues estar inscrito en el registro de artesanía. Pero que evidentemente pues animamos a todos los que tengan un taller artesano aquí en Ubrique, más que en ninguna parte, pues que lo consulten, nos llamen al 856-588004 o nos escriban un correo o se pasen por aquí los martes y los jueves que estamos en trabajo presencial. Recordamos también, ¿no?, que en relación a esta convocatoria, lo que ya se conoce del decreto de ley, que había y hay dos líneas de subvenciones diferenciadas, por un lado al comercio minorista y al sector de la artesanía, y por otra parte la otra línea que iría dirigida a la hostelería andaluza. Serían sobre todo las dos líneas dentro de lo que se conoce, digo, hasta ahora, ¿no? Y agencias de viaje también, sería incluido. Bueno, evidentemente pues son los sectores que más se han visto afectados por la pandemia. El comercio, la hostelería, han cerrado los bares, los comercios, le han puesto toque de queda, han puesto horas de cierre, en fin, están muy desgraciadamente por el tema, porque no hemos tenido que ver abocado a elegir entre la seguridad y la salud y la economía, y bueno, pues ha ganado la salud, como es lógico, pero un poco para salvar y un poco socorrer a estos sectores, pues surgen estas ayudas y esa es la finalidad que tienen. Javier, si te pido un panorama ahora mismo, un esquema un poco de otra serie de ayudas que puedan haber en vigor, que incluso de otros sectores, para aquellas personas que nos estén escuchando y tengan dificultades y bueno, pues la intención de ver un poco hasta qué punto podrían solicitarlo, ¿qué podrías comentarnos? ¿Hay otra serie de ayudas ahora mismo en vigor para que se puedan acoger a ellas? Ahora está la cosa un poco complicada, ¿verdad? Porque por la ayuda de la agencia IDEA está cerrada ahora mismo, estamos pendientes de otra convocatoria. La ayuda del GDR también está cerrada, también pendiente de una convocatoria, terminó el 19, o termina, perdona, el mañana o creo que terminaba el GDR. Y bueno, ahora mismo lo que tenemos evidentemente las bonificaciones a los trabajadores autónomos, tanto del Estado, las bonificaciones que da el Estado, la tarifa plana de los 60 euros, como el plus que da la Junta de Andalucía, que es otro año cobrando 60 euros para menores de 30 años y para mujeres residentes en pueblos menores de 5.000 habitantes, pues sería 30 euros durante 2 años. Esas son las que serían. Después, las que habría ahora mismo abiertas. Después, para cualquier inversión que quieran hacer las empresas ubriqueñas, evidentemente que lo consulte, porque nosotros lo que hacemos es que apuntamos un poco el proyecto que tienen en marcha y los emplazamos para que en cuanto salga algo parecido, ahí, por ejemplo, suelen salir ayudas para el turismo, suelen salir ayudas para el pequeño comercio, para la modernización del pequeño comercio, para la modernización de la artesanía, que también exigen que estén inscritos en el registro de artesanos, y bueno, y los microcréditos, el sistema de microcréditos con los convenios que tenemos firmados, tanto del ICO como los microcréditos con CaixaBank. Entonces, eso es lo que hay ahora mismo, pero que ya te digo que el mundo de las subvenciones va variando de un día para otro. De hecho, mira, hoy estamos hablando que no sabemos si va a salir mañana o pasado o la semana que viene el tema de lo de los 3.000 euros, pues lo mismo, el resto de las subvenciones se va moviendo mucho, más o menos tienen un calendario de aparición, pero ya un poco dependen de las decisiones políticas que a nosotros ahora mismo se nos escapan. En cualquier caso, como siempre decimos, fuera de esta pandemia y dentro igualmente, desde que bueno, pues arrancar toda esta situación, desde luego sí, necesitan cualquier tipo de asesoramiento para informarse además sobre posibles ayudas, incentivos, tienen que acudir. La verdad es que la mejor idea que pueden tener sin duda es acudir al CADE, ponerse en contacto con el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, porque le van a ofrecer toda la información al respecto. El CADE, que Javier, ahora mismo, ¿cómo estáis funcionando en cuanto, a horarios, atención presencial? Pues mira, ahora mismo nosotros, vamos, de hecho, hay dos compañeros que hemos pertenecido a pueblos en grado en el sistema de alerta 4.2 y podíamos optar pues a no venir, pero hemos decidido, porque ahora mismo estamos viniendo los martes y los jueves, el local es amplio, estamos retirados, ahí se garantizan unas condiciones de seguridad apropiadas y la verdad es que en ese sentido funcionamos muy bien a nivel de equipo y a nivel de atención al público, porque lo concentramos todo en los martes y los jueves, y lunes, miércoles y viernes estamos trabajando desde nuestra casa, que la misma atención que damos, evidentemente, menos la atención presencial. Y en ese sentido, pues bastante, yo creo que está funcionando bastante bien el CADE, creo que nadie se está quedando sin ser atendido, sino que se puede encontrar que venga un lunes y a lo mejor esté cerrado, pero por eso siempre aconsejamos a la gente que nos llame, le damos cita y es muy importante lo que tú has dicho, que era que ahora mismo que cualquier inversión que quiera hacer una empresa, que nos la comunique, que veamos, estudiemos el proyecto, que puede que ahora mismo no haya ayudas, pero puede ser que mañana pasado, la semana que viene o el mes que viene, pues puedan salir. Y en ese sentido, muchas de las dudas que tenemos de empresas son precisamente de eso, de gente que quiere hacer comprar un edificio nuevo, o quiero comprar una máquina estupenda que la mía se me ha quedado averiada, nos cuenta el proyecto, vemos qué tipo de inversión, y en el momento que haya una ayuda a la que se pueda acoger, un sistema de subvención o de financiación a la que se pueda acoger, pues nos ponemos en contacto con ellos. Y bueno, y por lo demás, pues bien en ese sentido, porque ya te digo, estamos concentrándonos los martes y los jueves, trabajamos el equipo, reforzamos el equipo en ese sentido ese día los tres juntos, que es mucho mejor que venir días sueltos. Ubrique, que lo hemos comentado en muchas oportunidades, un pueblo activo, muy dinámico en torno a el sector de autónomos. Desde que arrancara la pandemia, Javier, ¿cómo ves la situación? Yo sé que esto es algo ya una impresión más personal, pero ahora mismo, a día de hoy, ¿ves actividad? ¿Se ha notado mucho el golpe de nuestra localidad de toda esta pandemia o todavía hay movimiento suficiente? Nosotros, yo creo que tenemos más o menos el mismo nivel de, hombre, un poco menos en ese, un poco menos de autónomos que se dan de alta, pero verá, sorprendentemente para verá cualquiera que estemos viviendo la pandemia, que parece que se ha parado el mundo y estamos pendientes de que se acabe, pues a pesar de eso la actividad económica sigue adelante. Evidentemente algunos sectores se han visto más perjudicados, pero ni hemos tenido bajas por ahora. Nosotros, que a mí no me consta que haya venido nadie a darse de baja, ni el nivel de altas que damos, pues ha disminuido notablemente. Seguimos más o menos el mismo, se siguen creando sociedades, se siguen creando empresas, entendemos que menos, entendemos que, y evidentemente nosotros, no todas las empresas que se dan de altas pasan por el CADE, pero yo creo que podemos ser un termómetro bastante fiable y, claro. Y aunque ha bajado algo, pero no es tan, verás, no es tan llamativo como cuando vemos un telediario, cuando vemos un noticiario que parece que esto se va a acabar el mundo, parece que estamos a final del mundo y parece que no hay futuro. Pues no, todavía se siguen creando empresas, todavía sigue gente que tiene ideas, que tiene proyectos, que tiene sueños y que quiere hacerlo realidad. Y para eso estamos aquí desde el CADE, para ayudarlo en ese proyecto. Pues muy importante, desde luego, ese dato, esa valoración, ¿no? Que no existe parálisis de la actividad en nuestra localidad, se sigue con la iniciativa. Evidentemente la incidencia es importante, ¿no?, de la pandemia, pero bueno, pues se intenta aguantar en definitiva el chaparrón, y esperemos que pase pronto, y que, sobre todo en el ámbito sanitario, y esto además condiciona en definitiva también al panorama socioeconómico. Pues Javier, antes de concluir, te agradecemos además, como siempre, ¿no?, todos estos datos, toda esta información. Te queríamos preguntar también por otras de las líneas, ¿no?, de actuación por parte del CADE, como es en el ámbito formativo. Hablábamos el pasado mes también de ese programa educativo en el que participáis junto al Instituto Las Cumbres, ¿no?, Inicia Cultura Emprendedora, en el que supongo, ¿no?, que continúan esas citas programadas, ¿no? Pues sí, además está habiendo bastante aceptación, ¿no? Porque, como hemos comentado en otra ocasión, los institutos y los colegios pueden, pues aparte de dar sus contenidos académicos propios del nivel que impartan, pues otras habilidades en otros sectores. Por ejemplo, el programa Inicia Cultura Emprendedora, pues lo que hace es precisamente invitarlos a crear una empresa, y nosotros desde el CADE pues impartimos una serie de talleres en habilidades sociales o en habilidades emprendedoras, habilidades como habilidades comunicativas, directivas, como viabilidad financiera, presentación de proyectos, el modelo de negocio Canva. Y bueno, y este 25 del 11 estuvimos en el IES Las Cumbres, que es un IES que ha apostado precisamente por esta educación paralela o esta educación transversal o paralela, no sé cómo lo llamarán ellos al nivel educativo, pero de habilidades emprendedoras, y estuvimos hablando de habilidades de comunicación a nivel interpersonal, porque es importante, y vimos cómo no es tan fácil hablar. No ya hablar en público, sino comunicarnos con nuestra pareja, con nuestra reunión de amigos y con nuestros compañeros de trabajo. Surgen muchísimas barreras y obstáculos a esa comunicación, muchos malentendidos que da lugar a conflictos en el trabajo, conflictos en la pareja, conflictos en las relaciones familiares, y estuvimos hablando precisamente de esas habilidades de comunicación. El 25 de febrero vamos a hablar sobre viabilidad financiera con los de segundo de gestión administrativa, y vamos a hablar también de creatividad, un aspecto bastante importante a la hora de no solo a la hora de, bueno, de relacionarte en la vida, tienes que ser creativo e innovar, sino evidentemente en el tema del mundo empresarial. Y eso lo saben muy bien, pues cualquiera que tenga una pequeña empresa, por muy pequeña que sea y por muy humilde, que tiene que echar mucha mano de la imaginación y de la creatividad para mantener un poco el nivel de ventas que se necesita para ser viable el negocio. Y bueno, también seguimos en marzo, abril y una serie de talleres y vamos a hablar sobre estos temas. Y yo creo que hasta ahora, pues, la aceptación de los alumnos, yo creo que es una enseñanza complementaria que les viene bien a todos los alumnos, por si en algún momento de su vida, al terminar los estudios, pues deciden iniciar su actividad empresarial, o evidentemente, como lo que hablamos también de habilidades sociales a nivel general, le va a servir para todo, para su vida, aunque no monten su empresa, sino también puede ser como trabajadores o como persona en sí mismo. Otra actividad, sí. Bueno, pues ya lo ven, no solo el CADE informando, asesorando el presente de las empresas, sino el futuro de lo que es la iniciativa empresarial en nuestra localidad y fomentándolo a través de este tipo de iniciativa formativa. Muy importante, sin duda, el Centro Andaluz de Emprendimiento de Dubrique para todo lo que es el impulso de la actividad aquí en nuestra localidad desde hace años. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información, y estamos pendientes, ¿verdad?, de esa convocatoria que finalmente llegue, que se publique en el BOJA, de estas ayudas en principio de 1.000 euros, pero que se anuncian que se van a ampliar hasta los 3.000 euros para esos sectores, el comercio, artesanía, hostelería y agencias de viaje. Y en cuanto que tengamos la noticia, nos comprometemos a darle la suficiente, hacernos eco suficientemente como para que los ubriqueños interesados, ubriqueños y ubriqueñas puedan presentar sus solicitudes. Así que, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un placer hablar con vosotros. Saludos.